12 y 10 minutos, entramos en el tiempo destinado a ofrecerles información relacionada con la gestión municipal. En concreto, en la jornada de este jueves y a través de Cosa de Todo, vamos a hablarles de vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, festejos y asuntos sociales. Son las responsabilidades de Pepi Gloria Pérez, concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, que ya nos acompaña hoy para hablar en Cosa de Todo de todas estas materias. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Oyentes, por cierto, que tienen la posibilidad de plantear sus preguntas a través de los teléfonos de la radio. Recuerden el 462004, el 462155, también mediante el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com o a través de las redes sociales pueden comunicarse con nosotros y plantear sus preguntas. Siempre decimos lo mismo, nosotros vamos a darle salida a todas las preguntas que nos lleguen en el día de hoy por parte de nuestros oyentes, pero bueno, pues si quieren obtener respuesta, lo lógico es que sean de estas delegaciones que de las que es responsable, como decíamos, la concejal invitada hoy a Cosa de Todo. Vamos a entrar ya en materia, vamos a informar sobre el trabajo que se está haciendo en delegaciones como la de festejo. Vamos a comenzar por aquí, si te parece, porque hay que hablar ya de la siguiente fiesta que tenemos. Salimos de las Cruces de Mayo, esta es la competencia de cultura, pero en fin y al cabo era también una actividad lúdica y festiva. Salimos de las Cruces y lo que tenemos ahora es la romería, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, ¿no? En un par de semanas, el 27 de mayo es la fecha, el domingo, de la romería. Y bueno, pues está trabajando, ¿no?, en todo lo relacionado con esta fiesta también. Pues sí, efectivamente, hemos tenido una primera reunión para tratar el tema de la romería, decir que es el 27 de mayo, el último domingo de mayo, como viene siendo estos años anteriores, y en principio está abierto un plazo, que los estáis ustedes retransmitiendo aquí por Radio Brique, de para las carretas y para los bares que quieran solicitar el poner en la romería una carpa o etcétera, ¿no? Y las carretas que sí que quieran acudir a este paso. El plazo acaba el día 17, el de las carretas, y el día 18 para las carpas o bares que estén interesados en este aspecto. También decir que lo que sí hemos tenido en cuenta este año o hemos es el principio, el comienzo a las 10 de la mañana con la misa, ¿no? Y hemos estado preguntando y comentarios que ya teníamos anteriormente en que la misa llevaba unos 2 años haciéndose en la Plaza de la Estrella. Y es un lugar donde hay que cortar el tráfico, ruidos, etcétera, y se ha tenido en cuenta, y este año me habían solicitado que si en la Plaza del Jardín, ya que está preparada y es un entorno que está más cerrado, ¿no?, que si se podía efectuar la misa en la Plaza del Jardín. La verdad que he estado viendo el tema y sí, es viable, porque en principio también costaría algo menos, porque una vez que tú quieres montar la misa en la Plaza de la Estrella hay que hacer un gasto, lo que es en boletín de Endesa, de luz, porque por altavoces, etcétera. Uh-huh. Y en este caso está la iglesia y la parroquia se presta a que podamos conectarnos. Entonces también es una cosa que nos interesa. Entonces, ¿la misa romera sería en lo que es la propia ermita, iglesia del jardín o en el no, exterior? No, pero fuera, en el exterior. Fuera. Se trasladaría fuera. Y hacer un espacio cerrado, entendemos que el ruido va a ser muchísimo menos, ¿no? La contaminación de ruido. Y después, por el tema de las carretas, yo he estado hablando también con el tema de tráfico. No hay ningún problema porque seguramente esta calle, que es única dirección, se cortaría posiblemente desde el Capitol. Depende de las carretas que vayan a participar, ¿no? Uh-huh. Ese tramo que necesitemos, y se pondrían una detrás de otra, en el periodo de la misa, y ya saldríamos como años anteriores por la carretera. También este año hemos estado pensando que si nos desviábamos por algún camino, pero entendemos también por los comentarios que el que la romería, las carretas vayan por la carretera, siempre tiene más fluidez de personal, ¿no? Que acude mucha más gente a ahí a ese paso acompañando a San Isidro. Entonces hemos decidido que sí, que por lo pronto vamos a pedir el permiso. Uh-huh. A su delegación y irá por el mismo camino, por la carretera, igual que siempre, ¿vale? Uh-huh. Entonces tenemos las novedades, por ejemplo, el cambio de ubicación de la misa, que se traslada desde la Plaza de la Estrella hasta el jardín. Lo cierto es que la misa ya se ha celebrado en distintas localizaciones, parece que no termina de cuajar ese sitio, ¿no? Está en el Parque Rafael Alberti, está en el centro de la avenida, creo una vez también, un año que se hizo, en la Plaza de la Estrella, y ahora en el jardín, que es donde se va a llevar a cabo. Luego tenemos también como novedad, bueno, como novedad, el hecho de que el camino romero que uh-huh. se va a llevar, a esa comitiva romera que va a partir desde el jardín, pues irá por la carretera hasta el parque periurbano, ¿no? Ese es el trayecto que se va a llevar a cabo. En principio sí, estamos abiertos porque realmente solamente he tenido un contacto con lo que es con tráfico y con el jefe de la policía. Estamos abiertos porque posiblemente lo mismo puede haber una desviación en ese transcurso, en ese camino, uh-huh. ¿no? De la carretera. Lo tenemos que ver, pero como todavía nos queda vamos con tiempo, pues vamos a ver los pros y los contras que puede acontecer este camino, ¿no? Pero yo creo que sí, que el público, la gente, por ejemplo, lo que es la carretera, también hay que tener en cuenta, aunque este año los caminos están en un mejor estado por el tratamiento que se le ha hecho y uh-huh. Hay que tener en cuenta las personas mayores, minusválidos, niños con carrito, ¿no? Y yo creo que la carretera es mucho más... Es más rápido también, ¿verdad? Yo creo que también, que la rapidez hay que tenerla en cuenta, que se llega antes. Más corto el camino. Es más corto uh-huh. y también hay que tener en cuenta que si seguimos con estas temperaturas, creo que es mejor que por la carretera que por un camino. Esperemos que no, que bajen las temperaturas, pero... Es otro. Hay que esperar a la autorización entonces para confirmar este itinerario sí. por la carretera. También hay que esperar autorización de la Delegación de Medio Ambiente para usar el parque periurbano como recinto también, de la romería. También le hemos pedido el permiso para utilizar el parque, la casita que allí tenga, también hay, que nos lo ha solicitado el Hogar del Pensionista o Centro de Participación Activa, que es el nombre actual que tiene, y le hemos dicho que sin problema, que la hemos solicitado, estamos a las peras que no tenga una respuesta, y a partir de ahí, pues, si no contamos con ella, ya pensaremos que lo que vamos a montar para que puedan atender a estas personas y a los colectivos que tengan, que puedan ir a la romería. Uh-huh. Bueno, los siguientes datos que siempre nos interesa es conocer tanto la participación en cuanto a carreta y en cuanto a casetas. Lo cierto es que todavía está abierto esa solicitud. Hay muy poco. Te puedo decir que de carreta yo tengo ahora mismo un listado de las que participaron el año pasado, ¿no? Y estoy segura que todas ellas van a participar. Pero claro, lo he dicho que a través de distancia, yo lo quiero todo a través de distancia, que me lo soliciten. Uh-huh. Y hasta el momento han llegado dos o tres nada más, creo que son. También el plazo se cierra el día 17, ¿no? Y también decir que el tema de carpas y de bares, ya en el mes de marzo he tenido gente que estaba interesada en montar algo para la romería y le dije que ya cuando llegara el momento, por lo pronto no me ha llegado todavía nadie que quiera montar. Estoy a expensas de que me uh-huh. lleguen y ya nosotros pensaremos qué es lo que hacemos al respecto. La verdad es que siempre ha habido determinados colectivos que han participado en la romería, que han sido los colectivos, bueno, un poco por tradición que se conocían, ¿no? El la pueblo caseta, sana. Ahí está. Pero claro, en estos últimos años la situación era prácticamente de pérdida, nos han contado en otras ocasiones, y no compensaba el montar la caseta para la romería. ¿Se va a ofrecer algún tipo de aliciente por parte del ayuntamiento para que se instalen las casetas en cuanto a ayuda económica o que se coloque a lo mejor la instalación o demás? La verdad que es que en ese aspecto lo que es gastar de donde no tenemos que... No podemos gastarnos mucho. Entonces yo estoy a expensas de que me conteste si podemos disponer de la casa del parque periurbano uh-huh. para ir montar una carpa o montar dos carpas. Hemos tenido contacto con el pueblo saharaui por si estaba interesado en montar una carpa. Nos ha dicho que no, que ellos sí estarían interesados en coger la barra. Es otra cosa que tendremos que ver, depende si montamos una o montamos dos, ya depende de la afluencia que haya de solicitudes de colectivo, y a raíz de ahí ya pues sortearemos o veremos, ¿no? A mí me gustaría tener para llamar a la afluencia de público, porque entiendo que es un puente que aquí en Ubrique, con el día del petaquero y más con estos tiempos de soles, la gente se va, el campo también muchas veces con la calor te limita el que tú puedas. Pero depende de cómo vengan las temperaturas una semana antes, y yo que sé, a mí me gustaría montar algo en la caseta, si monta el ayuntamiento algo. Yo sé ya que el coro rociero está hablando con uno de sus componentes de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que van a cantar en la misa y estarían dispuestos en la caseta también cantar. Estamos también pendientes de poder hablar con el boyero, con el tamborilero, que siempre acompaña. Tenemos también en contra este año que el rocío es en la misma fecha. Y hay mucha gente que todo el mundo se va para el rocío a ver cómo me encuentro yo un tambor y una flauta. Pero bueno, no, yo estoy. Y, total, tendremos que ir viendo poco a poco todos estos temas, porque yo creo que la semana que viene ya tendremos más asuntos cerrados. Uh-huh. Pero vamos, no hay ningún problema. Yo sí quiero innovar con algo, pero también tengo que tener en cuenta el coste. También decir que el tema de ambulancia, he estado reunido con un empresario que siempre ha prestado los servicios de emergencia, ¿no?, en este aspecto, y habla con él y me ha hecho una oferta bastante tentadora, porque esta empresa el día de los fuegos no lo cobraba, y hablando con él, total, hemos llegado a un acuerdo, que seguramente lo haremos, y tampoco me va a cobrar el día de la romería, y tiene pensamiento de dar un servicio que hasta ahora no se había dado. Total, todo esto es gestión, sentarse, hablar, que muchas veces los políticos lloramos mucho, pero dice un refrán que el que no llora no mama, ¿eh? Y eso lo voy a aplicar. Y si tanto el equipo de gobierno como el alcalde llora, siempre tiene un objetivo el llorar, creo yo. Uh-huh. Y por ahí van las cosas, te puedo decir. Pues en cuanto a la romería, luego te quería preguntar también por qué las carretas, normalmente, bueno, pues son de ser grupos de amigos, las propias asociaciones de vecinos, que también en otras ocasiones, bueno, antaño sobre todo, no eran las asociaciones de vecinos las que participaban en la romería con sus carretas. Esto ha venido a menos durante los últimos años y las carretas las han asumido más que nada grupos de amigos, grupos de a lo mejor vecinos, pero no constituidos como asociación ni nada. Bueno, pues esos grupos de amigos siempre participan de la romería también gracias a la subvención que se consigue a través del ayuntamiento solicitando el participar con una carreta. ¿Hay también ayuda económica, ¿no?, este año para eso? Sí, sí, la mantengo. En estos tiempos yo entiendo que una carreta genera unos gastos, ¿no? Por muy poco que quieras arreglar, siempre genera unos gastos, y entonces es una manera también. Si anteriormente se ha estado, ya haremos, seguiremos sacrificando, y todo el que participe con una carreta tendrá esa subvención, que realmente la cantidad es de 120 euros. Se mantiene. Uh-huh. Decir también que aparte de asociaciones, hermandades, etcétera, también hay grupos de amigos. Precisamente de la primera instancia que me ha llegado ha sido un grupo de amigas que quieren hacer una carreta, y fabuloso. Uh-huh. Mientras más gente quiera participar, mejor. Luego también se le obliga, por así decirlo, un compromiso, ¿no?, a afrontar un compromiso con el hecho de obtener la subvención. Tiene que, bueno, pues hacer el camino, participar en la misa romera, hacer el camino, estar allí, recogerse una determinada hora, en fin. Y la llegada a las 7:30, está claro que el que llega a las 7:30, las carretas que lleguen a las 7:30, como siempre, o es la hora de partida, de salida, me parece, son las que cobrarán la subvención, las que lleguen, igual que siempre. En ese seguimos exactamente igual, con las mismas condiciones, los mismos puntos. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la romería, lo que se está preparando para celebrar esta fiesta en nuestra localidad, que recuerden será el próximo 27 de mayo. Por cierto, otro tema pendiente que siempre saco también con la romería es la colaboración de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. Uh-huh. Claro, en realidad es una fiesta muy de caballos, ¿no?, de participar, sí, con los jinetes y demás. La verdad que me gustaría hablar de La Jaca, porque estuve ahí hablando con su presidenta, con Reme Rubiales, ayer tarde. Lleva tiempo que quería hablar conmigo, pero por unas cosas y otras es difícil. Y estuve hablando ayer tarde con ella, y la verdad que sé que este domingo tienen una reunión entre, como siempre, todos los años lo llevan haciendo. La asociación se reúne con todos los socios y hacen un día de campo. Y me había solicitado, he estado esta mañana llamándole, no podía hablar con ella, pero bueno, ya sí me está escuchando desde estos medios. Decirle, me había solicitado que este domingo querían, como una cosa, como una sugerencia este año nueva, el poder salir con los caballos, dar un paseo hasta llegar al lugar donde van a hacer esa convivencia, salir de la Plaza de la Estrella con los caballos, coger los calles, el Prado, los callejones, calle San Sebastián, hasta llegar al punto de encuentro, ¿no? Eso este domingo. Este domingo, a las 10 de la mañana. Entonces quedé con ella anoche de que lo iba a ver esta mañana temprano. Lo he estado viendo, he estado hablando con el jefe de la policía. En un principio no hay ningún problema, pero estoy pendiente porque ya habían solicitado antes que va a haber del OASI, creo que es, una asociación o algo de motos, una concentración de motos. Sí. Entonces estamos dependiendo del horario, ¿no? Si en principio la concentración es más tarde, no va a haber ningún problema para que ellos lo hagan a las 10. Pero si ellos llevaban tiempo que tenían ya esto solicitado, y estoy pendiente que me llama el jefe de la policía, y yo voy a hablar con Remy y decirle que posiblemente sí, creo que se puede hacer, no creo que coincidan las horas, espero. Uh-huh. Y después también decir que estuve hablando con respecto a la romería, le pregunté que si ellos van a hacer alguna actividad o algunas pruebas, como siempre han hecho, que yo he estado en pruebas que ellos han hecho, carrera, uh-huh, de cinta, etcétera, y me ha dicho que por lo pronto no, que no tenían nada pensado, pero que tampoco lo sabía, ¿no? Y nada más. Bueno, pues eso en cuanto a la romería. Seguimos con festejos, porque también hay que hablarle a los oyentes de festejos taurinos, de novilladas, ¿no?, que se van a desarrollar próximamente en la localidad. Pues sí, decir que el día 3 de junio, en la primera selección de las novilladas, que organiza la Escuela Taurina Andaluza, ¿eh? Y que vendrá a Canal Sur como siempre. No puedo decir los novilleros todavía que van a participar, pero sí decir que el día 3 de junio, que creo que es domingo por la tarde, tendremos una novillada aquí en Ubrique sin picadores, como siempre se ha hecho, de la Escuela Taurina. Eso en cuanto a los festejos taurinos. Eso en cuanto a los festejos taurinos que tengo por lo pronto. No tengo más tema de... De fiestas, ¿no? De fiestas de toro ahora mismo no. Bueno, vamos a ir dando paso a alguna pregunta, tan solo una. Vamos a ir recogiéndola conforme vayan llegando, al mismo tiempo que ofrecemos la información del trabajo en las delegaciones. Por ejemplo, esta pregunta puede estar relacionada un poco con tanto con limpieza como con mantenimiento urbano. Un oyente pregunta que por qué no se limpian las pintadas que hay en varios edificios privados y muros del ayuntamiento. Este oyente comenta que en otras ocasiones sí se han eliminado por parte del ayuntamiento. Dice, si es una vivienda privada, que se obliga al propietario a eliminarla, y si es municipal, que se haga inmediatamente. Dice que da muy mala imagen y puntualiza además, esto ya es una opinión del oyente, que si alguien quiere acusar a cualquiera, que lo hagan en un juzgado, no en un muro. Y bueno, dice que si se apuesta por fomentar el turismo, este tipo de actos dice mucho de un pueblo. La opinión del oyente. Tiene toda la razón el oyente. Decirle al oyente que precisamente ahora en este periodo de tiempo bueno, que el tiempo se presta, que cuando queremos adecentar lo que es en temas de pintura, pues sí, ahora mismo el ayuntamiento tenemos previsto en breve, queremos pintar antes de la romería lo que es el muro del Polletón, se va a hacer. También tenemos que se va a pintar el puente Dañón, para que todo el mundo me entienda, que está asqueroso de pintada. También he estado hablando para el tema de Francisco Fatou, donde está el cine, el centro, el salón de actos, que también en aquella entrada tienen unas pintadas, queremos quitar, y hay unas distintas que ahora mismo no me acuerdo porque lo tengo todo en la memoria, ¿no? Que se va a actuar sobre las pintadas. Eso sí le puedo decir, que vamos a pintar este verano, que vamos a pintar. Ahora ya está en la conciencia del ciudadano de que, como dice este bien, este buen vecino, que en temas de juzgado se hagan las pintadas y que todo lleva, que tenemos que mantener un pueblo limpio, pero el vandalismo y eso tú no lo puedes, porque también con los robos que llevamos últimamente no se pueden. Ahí están. En estos tiempos, sí, hay robos ocasionando. Yo ayer precisamente estuve viendo en campo, en finca, en Ubrique, etcétera. La gente está ahora en un momento que el robo, el hurto está en primera orden del día. Y en nuestra localidad en particular, sí, yo sé que no es de seguridad ciudadana, pero ya que saca el tema. En nuestra localidad también. Así que hay que tener... Por eso muchas veces ahora cuando hable de comercio, el tema de las cámaras, yo entiendo el tema, la preocupación de la gente, lo que es la vigilancia... Pero hay que tener en cuenta que en todos los países o ciudades o países desarrollados existen las cámaras. Que yo no es que sea partidaria de las cámaras, porque las cámaras no se van a poner. Pero las cámaras, cuando el ciudadano se comporta y no tiene nada que esconder, al contrario. Y hay mucho vandalismo, sí, te puedo decir que sí. Yo quisiera aclarar, porque me estás hablando de varias cosas a la vez. Por ejemplo, el tema de esos robos, no sé si puedes dar más información o esto es... Hombre, algo información, que se queda... No sé, yo te puedo decir que en zonas de la piscina por ahí ha habido robos. Sé que en colegio también ha habido algunos robos. Y periódicamente, a lo mejor en un transcurso de 2 semanas, 3 semanas. Lo que pasa es que muchas veces el dar el conocimiento, pues, y decir, entonces roban instalaciones incitas públicas. En que yo creo que hay muchas cosas que se deben de decir y otras que no, sino actuar. El tema está en actuar. Cuando tú le das mucho bombo a las cosas, quizás incitas a más. Por lo menos esa es una apreciación mía, ¿me entiendes? Sí. Pero que te digo que sí, que la vigilancia debería, por parte de todo, de seguridad, de todo, pero que en estos tiempos difíciles y con los que estamos atravesando y la gente, pues sí. Bueno, entonces robos en dependencias públicas, ¿no? Sí, en dependencias públicas, y también sé que de privados que han recibido, que han tenido robos en campos, fincas a la afuera, excepto viviendas, etcétera. Que el hurto está ahí de primera fila y que el ciudadano tenga cuidado con en estos momentos, porque sí hay algunos hurtos. Bueno, pues no vamos a entrar más detalle porque será una cuestión de seguridad. No, hombre, lo que pasa es que no, yo que sé que hay cosas que ha salido así el tema, pero soy partidaria de eso, de que lo que se pueda decir, porque muchas veces incita, hay mucha gente. Yo entiendo que en estos momentos los jóvenes o los que más se prestan a este tipo de caso de hurto y de robo, pues no están a lo mejor escuchando la radio, porque no suelen escuchar Radio Ubrique, yo lo tengo claro, porque muchas veces he tenido constancia de que he hablado con algunos y me dicen que no escuchan Radio Ubrique, pero bueno, hay padres y prefiero prefiero no decir. ¿Vale? Bueno, comentar. Decía, al hilo de esto también salía el tema de las cámaras de seguridad que están instaladas en distintos puntos de nuestra localidad. En concreto, bueno, pues hay dos en la Avenida España y otra en los callejones. Son cámaras que se han instalado, bueno, pues a través de un proyecto que presentaba en su día la Asociación de Comerciantes de Ubrique junto con Fedeco, proyecto subvencionado por la Diputación. No sabemos exactamente cuándo se solicitaba la ayuda económica, cuándo se presentaba el proyecto de Diputación, ni la cuantía económica, el montante de ese proyecto, pero un proyecto más amplio, donde una de las partes de ese proyecto era la colocación de cámaras de seguridad. El resto, bueno, pues también se habló ayer, ¿no? Creo que era la colocación de esa pantalla. Del MUPI, del MUPI. MUPI se llama. O también una red wifi para comercio, en fin. Internet. Otra serie de servicios más para bueno, pues promocionar lo que es el comercio local y demás. Y está ahí el tema de esas cámaras de seguridad que ha generado bastante expectación, podríamos decir, más que polémica, ¿no? Porque, sobre todo, por desconocimiento, porque no se sabía exactamente de quiénes eran las cámaras y para qué iban a servir esas cámaras. Así que, si te parece, Pepi Gloria, tú que eres de comercio, podemos comentarlo también. Exactamente. Yo sé que ayer tuvo la oportunidad el presidente de ACU, Andrés Morales, de entrar en el cafelito, ¿no? Y estuvo comentando el tema de las cámaras. Yo, esto es una subvención, como bien has dicho tú, que viene a través de Diputación, que la solicitó Fedeco, ¿no? Asociación de Comerciantes, Diputación, y colabora también el Ayuntamiento en sus instalaciones, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que ahí ya se han acogido bastantes pueblos de la sierra, de la comarca. Yo sé que en Benalú está montado, que en Espera está montado, que en Grazalema se está montando, etcétera. El tema de las cámaras, vamos a ver el fin o el objetivo. Las cámaras, la pantalla está claro que es una manera de publicidad, de publicitar. Uh-huh. Ahí Diputación, Asociación de Comerciantes y Ayuntamiento podremos participar en dar noticias a nivel turístico, de programa, evento, etcétera. Incluso sé que, por ejemplo, en Cádiz, las que están en la avenida, la publicidad que se presta de distintas empresas que se quieran publicitar, eso conlleva que a lo mejor genere un dinero que se pueda, la Asociación de Comerciantes a su vez se pueda financiar, ¿no? O algo en gastos, etcétera. Todo esto habrá que verlo y estudiarlo. Pero en principio son unas cámaras que están ahí donde Diputación podrá dar todo el tipo de noticia que quiera dar a través de todos los programas y actividades que hagan, subvenciones, la Asociación de Comerciantes exactamente igual, y el Ayuntamiento también nos viene muy bien porque a la hora de vender lo que es nuestro casco turístico antiguo o nuestras barriadas o fiestas, etcétera, a través de esa pantalla que están los callejones ubicadas, pues todo el que venga, todo el turista, cuantito que vea el anuncio, pues le llamará la atención, ¿no? Eso a los comerciantes y a todos nos viene perfectamente. Los comerciantes, yo entiendo que las cámaras, esto era un paquete, como tú bien has dicho, donde estaba internet, uh-huh, wifi, etcétera, las canalizaciones de redes tecnológicas, lo último que hay hoy en día, y en ello iban las cámaras de vigilancia. Está claro que los centros comerciales abiertos existen las cámaras de vigilancia y todos nos prestamos a que vamos a todos los centros comerciales, y están puestas porque es un sistema de seguridad que tienen los comercios y los empresarios en estos tiempos. Estas cámaras en ningún momento, si fueran a grabar, que a lo mejor no van a grabar o no graban, ahora mismo no están grabando, ni tenemos permiso y lo mismo no van a utilizarse, pero está la subvención que hay que colocarla y tienen que estar, pero están ahora mismo cortadas y no están grabando ni van a grabar hasta que no tengamos el permiso, si se da, y una vez que se dé, si vemos que no se graba, pues no se va a grabar. Ya se me fue el hilo. Bueno, yo pues, lo que te quiero decir que es un tema de seguridad. Vale. Simplemente están zonas comerciales que se presta a una seguridad de los comercios y en ningún momento van a vigilar ni a ningún vecino, ni ninguna casa, ni ninguna puerta, ni ninguna ventana. Bueno, aparte del debate cámaras sí o cámaras no, que ahí no vamos a entrar, sí que te quería preguntar dos datos que son de interés en lo que concierne a información al ciudadano. ¿Quién da el permiso, la autorización para su delegación de gobierno? Está claro que su delegación de gobierno también designará quién es la persona, porque te digo, en Ubrique, por ejemplo, tenemos otra cámara, la calle Consistorio o Callejuela a la Cárcel, que lleva ya bastante tiempo. Todo lo que recoge esa cámara va a la policía y está claro que la policía no está continuamente esas cámaras están por si un día pasa algo, lo que fuera, está ahí la grabación. Pero las cámaras no quiere decir que tú estés con la cámara continuamente todos los días, qué es lo que pasa en esa calle. Claro, la segunda pregunta era quién gestiona esa vigilancia, porque son cámaras de seguridad, hay que vigilar, ¿quién las gestiona? Seguramente su delegación, si da el permiso, pues seguramente irá, yo creo que irá la policía, ¿no? Que el que llevará el tema de recopilar todos los datos de la cámara, ¿no? Pero vamos, no lo sé, yo ahora mismo te lo puedo decir, pero siempre me sugieren que seguramente será la policía quien designe su delegación que llegue toda la información. Pero que ahora mismo, lo que puede estar la gente tranquila es que ahora mismo las cámaras no están grabando, ni van a grabar por el momento, ni tenemos el permiso. Y en el caso de que nos dieran el permiso, lo mismo decidimos que no se graba, como si decidimos que se quitan las cámaras, que también es viable. ¿El ayuntamiento puede tomar ese tipo de decisiones? Eso lo podemos pensar y estudiar ahora, a partir de ahora. Yo sé que esta subvención se está montando, que en Benalú está, que en Espera está, que en Grazalema se está montando actualmente, y ya dependiendo de lo que vaya aconteciendo, lo que sugieran los ciudadanos, ya Diputación, ya se verá, ¿no? Pero ahora mismo no se va a grabar, que pueden estar tranquilos. El impacto visual que tiene es que llama la atención, porque son unos postes, dos cámaras en el sentido que recoge lo que es la avenida, el centro comercial abierto, y claro, los callejones también, porque también hay tiendas, ¿no? Son las dos zonas principales. Pero entonces que quede claro también que el ayuntamiento tiene aquí autoridad, por así decirlo, ¿no? Competencias para decidir si las cámaras se instalan o no se instalan en este sentido, ¿no? Hombre, no, lo que pasa es que tiene competencias. No. Nosotros hemos, cuando estaba la subvención, está claro que nuestra colaboración era en instalar, ayudar en obra, ¿no? Y el ayuntamiento sí se acogió porque era una cosa interesante este tipo de subvención, ¿no?, de este paquete, porque, claro, a los centros comerciales que ya esto lo tienen todos y se tienen que ir modernizando en estos tiempos, ¿no? Pero el tema de las cámaras no hay ningún problema, si no tienen que grabar, no van a grabar. Pero claro, a ti cuando te dan una subvención y te dice estos son los puntos, tú lo te tienes que acoger y cumplirlo todo, ¿no? Otra cosa es que luego funcione o no funcione, ¿vale? Bueno, pues yo creo que queda claro yo y creo que ya está el asunto de las cámaras y pasamos a otro tema, no sé si te parece. Vale. Otra delegación que genera siempre muchísimas preguntas es la de mantenimiento urbano, la de vías y obras. Trabajos que se están llevando a cabo, los que se vayan a realizar en el futuro. Cuéntanos. Pues sí, te puedo decir que en vías y obras ahora mismo estamos terminando un muro del Barbadillo que estaba en la misma fachada. Se está terminando el muro. Se han vuelto a reparar porque había unas cuantas instancias de los callejones, de algunas losetas que estaban sueltas. Decirle también que estas losetas se despegan porque suben los vehículos, el rodamiento de vehículos se suben y eso es lo que ocasionan que se despeguen, porque eso no está previsto para vehículos, sino simplemente para el paso peatonal, ¿no? También decir que en el colegio Ramón Crosa se han arreglado unas arquetas, ¿no?, que brotaba agua de ella y se han hecho unas reparaciones de estas arquetas. También decir que en el aparcamiento del Rodeno se han reparado unos muros, otra vez, puedo decir que ya se han hecho, me parece, tres veces estos muros. También hay que tener en cuenta que, aparte del vandalismo, esos muros con un simple golpe es que no están bien el agarre, el material que se ha utilizado cuando se hicieron, por lo visto, el mortero, etcétera, yo no entiendo muy bien pero el agarre o la composición es lo que da que esto, ya con los arreglos que se han hecho, posiblemente estén de más resultados, pero también es los materiales que se han utilizado para hacer estos muros, son los que se prestan para que puedan durar tan poco y la calidad que tienen. Y también decir que ahora mismo tenemos en proyecto que hemos estado en el Parque Rafael Alberti. El Parque de la Feria de la Breti, en breve vamos a actuar. Se ha estado viendo todo lo que se va a hacer. Se va a levantar el cocho. Hemos visto cómo está la pavimentación. Se va a hacer una limpieza de raíces, etcétera. Se volverá a poner el corcho nuevo y elementos de juego para los niños, elementos nuevos. Eso se va a empezar en breve también. Decir también que en obra son las instancias que nos están llegando de calles, ¿no?, de vecinos, algunas obras. Y nada más te puedo decir, también hemos estado con el tema de las candelas muy ocupado porque hemos estado haciendo todos los redondeles de las crujitas de gamones, que han sido bastantes, y que yo recuerdo ahora mismo, ¿dónde puedo decir? Son pintando, etcétera. Obras estamos en ello, son muchas obras puntuales de calle, de pequeñas obritas, pero la obra que queremos ahora mismo sí meternos en el Parque Rafael Alberti, ¿no? Y después también decir que vamos a actuar esta semana que viene, creo que comenzamos las obras en el Colegio Reina Sofía, que ya se actuó en su vez en la cubierta, pero tenemos allí el director, vamos, el centro nos ha llamado y nos ha estado diciendo algunas deficiencias que había, etcétera, y vamos a actuar esta semana también en el Reina Sofía, en algunas obras. Decías entonces que se va a actuar en la zona del Parque Rafael Alberti, en la zona de juegos para los pequeños, se retira el corcho, se pone uno nuevo. y se cambian también todos los elementos, todos los elementos de juego de los niños. Se van a poner elementos nuevos. Esos elementos nos quiere decir que estén, se van a arreglar, porque algunos están en unas condiciones y seguramente se instalarán en otro sitio, se pintarán, se prepararán, pero se van a instalar aquí en este parque nuevo y los otros se trasladarán a otras zonas de Ubrique que queremos adaptar para niños también. Uh-huh. Poco a poco iremos. ¿Y qué era otra cosa que yo tenía que decir de ahora? Ah, bueno, también está el tema que queremos empezar en breve ya, es el tema de la feria, la Plaza de las Palmeras, que también va a llevar obra, y es otra cosa que posiblemente sí nos urge, y también tengo esta semana tema del mercadito, tengo reuniones con empresarios, asociación de comerciantes y comerciantes ambulantes para reunirme, porque el traslado del mercadito será en breve, para poder actuar en la Plaza de las Palmeras con estas obras que tenemos que hacer. Y posiblemente está en estudio, tenemos ya mediciones y todo, y posiblemente en las calles teníamos una demanda tanto de la Plaza de Abasto como Asociación de Comerciantes, de que quería que se trasladara a las calles peatonales de la Avenida España, el mercadito como antiguamente. Entonces, hace 2 meses que empezamos estas mediciones, tenemos ya todo lo estructurado, el plano planteado, y lo vamos a plasmar esta semana con comerciantes, etcétera. Y pues, si Dios quiere, nos trasladaremos el mercadito a la Avenida España y dejaremos la Plaza de las Palmeras para poder actuar ya para feria. ¿Cómo se llaman esas calles? Son las 2 calles adyacentes donde estaba el antiguo mercado de abasto, que se transformó en peatonal, y la otra calle también que le sigue, la anterior, que también es peatonal. No recuerdo el nombre. No te puedo decir los nombres de las 2 calles. Además, nos va a recoger más de las 2 calles, ¿eh? Porque son 50 y tantos puestos. Y la verdad, la amplitud que se la da, no sé si son de 5 a 7 metros lo que lleva cada puesto. Y seguramente recogerá, es como una especie de cuadro. Y recogerá todo lo que es el perro loco, uh-huh. Donde está el perro loco. Sí. Y lo que es la calle de la Peña Taurina, una parte, sí. Posiblemente por ahí, ves que ahora mismo el plano no sé, pero porque son bastantes puestos, uh-huh. Será un cuadro el que va a ocupar el mercadito. Una de esas calles Reyes Católicos, me apuntaban por aquí. Perfecto, por Reyes Católicos. Y toda aquella zona. Esto le le va a dar también bastante vida a... Doctor Herrero Arena, que me reí porque estaban comentando el nombre de la calle. Reyes Católicos y Doctor Herrero Arena son los nombres de esas calles, me apuntaban por aquí. Te iba a decir que eso le va a dar bastante vida a toda esta zona también el sábado por la mañana, ¿no? Yo no sé si a lo mejor, si tiene éxito, se plantee que se mantenga ahí el mercadillo en vez de las palmeras, es provisional. No, yo lo tengo claro, sí, yo lo he hecho en definitivo, ¿no? El estudio, todo lo que se ha hecho, sí. Es para que se quede ahí, porque yo tenía solicitudes de la Asociación de Comerciantes, de la Avenida España y de la Plaza de Abasto, y yo creo que eso va a generar ahí una afluencia de gente, ¿eh? Que a todo le va a beneficiar, a tienda, a mercado y mucho más céntrico, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que sería un punto que sí, yo creo que sí, que va a ser un éxito y se mantendrá. ¿Podemos decir entonces que es provisional? A ver, ¿cómo? Ahora mismo es provisional, porque yo estoy pendiente de que esta semana me reúno con comerciantes, uh-huh. Empresarios y comerciantes ambulantes. Le tengo que plasmar la idea, ellos tienen que ver in situ el plano, cómo va todo, y a raíz de ahí. Pero dependiendo de la acogida podría ser definitiva. Exactamente. ¿No? Otro punto sería el Parque Rafael Alberti, pero yo creo que no tiene nada que ver con esta zona comercial. Como estamos viendo, la afluencia de gente, lo que es la avenida, todo, yo creo que sería muchísimo mejor para todo. Bares, comercio, etcétera. Ese es el sitio. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues entonces se va a trasladar ahí de manera provisional en principio, como decíamos, porque se van a empezar a trabajar, a actuar ya en la Plaza de las Palmeras para convertirla en el recinto ferial. Hay una modificación. Dije que la avenida central iba a tener seguramente unos 10 metros aproximadamente. Creo que va a tener algunos metros más. ¿Mm? Se va a intentar de mejorar que la avenida sea todavía más ancha, lo que es la avenida de dividir las Palmeras en 2. Casetas a un lado, casetas a otro. También estoy a expensa de que la Asociación de Feriantes se manifieste, porque le he dicho que las atracciones siguen este año en el Prado. Y estoy a la expensa de que me llamen y me digan si quieren o no, porque dependiendo de lo que me digan ya tendremos que actuar de qué manera, de qué iniciativa a nivel nuestro privativo, de decir pues que venga quien quiera venir, uh-huh. De feriante, porque claro, esto va todo a través de asociaciones, ¿no? Y van todos a una, pero también hay en este momento dado, si ellos no se prestan a que este año contamos con ese espacio, como el año pasado no tenemos otro, pues decidiremos ya de qué manera actuamos con el tema de las atracciones. Es una cosa que está ahí, en el aire. Está en suspenso, ¿no? Por lo pronto. La ubicación de de momento la ubicación de las atracciones son en el Prado. En el Prado y en el pabellón. Uh-huh. Y está en el pabellón, me refiero al campo número 3, ¿no? Eso, sí. Uh-huh. Y está en suspenso, bueno, pues conocer también si va a haber aceptación por parte de los propios feriantes. Exactamente. Y luego, pues el futuro, ¿no? Donde irían también esas atracciones. Exactamente. De momento van a comenzar, como decíamos, los trabajos en la zona de las Palmeras para convertir aquello en el recinto ferial. Ya lo comentábamos en su día, ¿no?, cuando dábamos la información, pero vamos a recordar el proyecto, ¿no?, si te parece, para aquellos oyentes que no lo hayan escuchado. Se pretendía, bueno, pues creo que era eliminar los árboles que estaban... Exactamente. En principio, el muro que da a la piscina, a la calle, a la Avenida de Diputación, sí. Ese muro se va a arreglar. Hay una parte que estaba, se va todo adecuado, se va a poner todo firme. En la calle Cataluña va una entrada de escalones, una entrada ancha que tendrá seguramente la misma anchura que tiene la calle principal, que se comunica frente por frente a esta avenida que divide las Palmeras en dos, ¿no?, a ambos lados, a izquierda y a derecha, donde irían ubicadas las casetas. Una especie de decoración en la entrada que tenemos actualmente, con plantas y piedras, y al fondo... Se trata de recuperar unos 600, 700 metros donde iría el tema de casetas de juventud. Para eso hay que eliminar los servicios donde están actualmente. Irían más al fondo y también actuaríamos lo que era la salida de emergencia, adecuarla y adecentarla y ponerla todavía un poco mejor. Esa salida. En principio este año son las mejoras. Para esto hay que eliminar todo lo que son los plátanos, los árboles estos de plátano. Que no hay ningún problema porque estos plátanos crecen de momento, son árboles que... Y lo que sí se va a mantener son las palmeras y se va a repoblar en más palmeras. Queremos que en esa avenida haya más palmeras, ya que es la avenida de las palmeras. Y nada más, pero esto necesita un trabajo de... Vamos con tiempo lo justo y... Me acabo yo de acordar, ¿esto de las palmeras con lo del picudo rojo? Sí. ¿Esto no será un problema? No, porque el tema de las palmeras, el picudo siempre con un tratamiento a tiempo está... Hay muchísimas palmeras en Ubrique que se han tratado a tiempo con la enfermedad, tratándola, y están ahí que se restablecen y funciona perfectamente. El problema está cuando tú la dejas, entonces cuando muere, y además infecta a las demás. El picudo rojo hay que tratarlo de momento, en el momento que sale, tratar, y eso evita que se infecte a las demás. Mm. Pero claro, cuando hay palmeras en zonas privadas, ya eso depende del vecino que tenga la palmera y la deje, no que muera, y a su vez infecte otra. ¿Cuántas casetas pueden caber en el recinto ferial? ¿La habéis calculado? Posiblemente yo entiendo que este año, porque como la caseta municipal se va a agrandar, el año pasado fueron 400 metros, creo, este año somos el doble, 800 metros, porque iría ubicada a la zona entrando a mano izquierda donde estaba la chocolatería. También este año creemos que la chocolatería no estén ahí, a ver dónde las ubicamos, y 800 metros de caseta creo que va a estar bien. Y a partir de ahí, a izquierda, a derecha, el año pasado creo que entraron 15 o 16 casetas, creo que fueron, me parece, si no me equivoco. Pues si este año entraran 20, también depende de la demanda. El año pasado fue una novedad. Además, el año pasado las casetas de la juventud no estaban ahí, estaban fuera. Exactamente, estaban en el Catalán y este año sí, con lo que con la superficie que tenemos al fondo queremos meter el juventud. Entonces entendemos que este año si hay más demanda, pues si las casetas eran a 120 metros, pues si se puede poner a 90 metros, intenta de que entre algunas más, ¿no? Pero tampoco el recinto da lo que da, ¿no? Tampoco vamos a hacer allí un kiosquito de muchísimas que se puedan defender. Uh-huh. Yo creo que este año sí va a haber más solicitudes de casetas, por lo que tengo yo ya de oídas en la calle, ¿no? De gente que está interesada. Y desde aquí también diré que este año la caseta municipal espero que a la hora de licitar el bar, que el año pasado fue un acierto, que yo no tengo en contra nada de la gente de fuera, este señor lleva años llevando lo que es la barra de la caseta municipal, este año pasado le fue bastante bien. Y espero, lo dijimos aquí a través de los medios, que quien quisiera, que podía licitar para coger el bar, espero que este año la caseta municipal, la barra, la pueda atender cualquier ciudadano de Ubrique con su familia y sería estupendo. Bueno. Pues eso son noticias relacionadas con la feria. Aquí son las dos cosas, vías y obras, que por lo donde estaba dando la información, y también, bueno, por lo que es el festejo, ¿no?, que es también delegación que lleva. Y bueno, pues hay que dar esa información completa. De todas maneras, hay muchos detalles pendientes porque todavía estamos a mayo y, bueno, pues hay que seguir trabajando, ¿no?, en el tema de la feria y ver cómo va quedando también el recinto de las Palmeras para coger la feria como recinto ferial. Vamos a seguir hablando de servicios sociales porque hay también novedades relacionadas con el mayor, pero vamos a dar paso, si te parece, antes a las preguntas que se van acumulando. Por ejemplo, un oyente comenta que si tiene notificación del vertido en el río de Enseres, había en la zona del, que había en la zona del Benaferi. Me pregunta si lo conoce. Dice el oyente que se han tirado por la zona del puente elementos como freidoras, fregaderos, tostadoras e incluso una bañera que con las últimas lluvias va por la zona de los patitos. Este oyente comenta que se va a actuar de alguna manera por parte del ayuntamiento denunciando a la causante de este vertido en el caso de que tengan constancia de quién lo ha hecho. ¿Se sabe quién ha hecho el vertido? No lo sabemos. Sí sabemos que... ¡Qué barbaridad! El aviso, seguramente mi compañero que lleva lo que el tema de medio ambiente, pues sí sabemos que el día que vino la lluvia, el día este que estuvo lloviendo tanto, que se cogió tantos litros, nos dijeron que habían arrojado por el Benafeli, bañera, etcétera, algunos por el río, y además nos habían dicho de que había cogido una velocidad. No, yo, claro, como no llevo ese área, te puedo decir que no tenía conocimiento que estuviera en la Plaza de los Patitos, ¿no? Pero vamos, de todas formas, yo ahora mismo se lo comentaré a Antonio López, que lleva biorreciclaje, o a Juan Mancheño, a ver cómo podemos actuar para retirar todos estos elementos. Ya se hizo a su vez, ahora un mes y medio, una limpieza en el río de residuos, de componentes, de elementos que estaban ahí. Pero se entiende que la gente le da exactamente igual que a la hora de tirar algunos elementos, el río es una... A ver, freidoras, fregaderos, tostadores y bañeras. Bañera tenía yo conocimiento, freidoras no. No, me parece que también hubo una televisión. También. Bañera y televisión. Bueno, pues que todo el mundo tome nota de que hay personas que se atienden a utilizar el río como una vía de escape para echar basura... Y está totalmente equivocado porque la imagen que estamos dando a nuestros turistas que continuamente vienen todos los días, y la verdad que lo primero que miran es el río, porque el río tenemos la suerte de que nos divide el pueblo, y es una lástima que vean esos tipos de elementos ahí. Yo te voy a preguntar, no eres responsable de limpieza, pero aún así, las personas que quieran tirar este tipo de enseres, hay un servicio de recogida exactamente, que realiza biorreciclaje. Que y un día a la semana. No es muy difícil, ¿no? Exactamente, porque se coloca. Tengo entendido... Todos los días a la semana va a apuntar. O todos los días, pues, ha variado. Yo sé que antes era un día a la semana, ahora todos los días, exactamente. Al lado, yo sé que he visto materiales, elementos de muebles, etcétera, que están al lado de los contenedores y pasan y lo retiran. Igual que retiran el cartón, el vidrio, lo retiran. No entiendo, seguramente le costaba mucho. Ya ves, tener que coger estos elementos, llevarlos al río y tirarlo. Es casi que peor que ponerlo al lado del contenedor, ¿no? Exactamente. Pero bueno, total. No lo entiendo. Pero vamos, sí diría que si alguien ve algo, que lo denuncie, que lo diga, ¿eh? Estamos aquí para... En el momento que sepamos quién es, porque igual que en jardinería, el ciudadano que vea a una persona que está arrancando o que se lleva algún... ¿qué te digo yo? Porque sé que hemos tenido problemas en algunas zonas de Urique, allí cerca del Parque Rafael Alberti, que nos han quitado lo que son aspersores, goteros, plantas, piedras. Sí, ¿habrá algún vecino que ha montado un jardín? Perfecto, a raíz, sí, no, es verdad. Con las flores de Pascua también. Sí, con las flores, todo, no, bueno, pero estos ya son plantas ornamentales de esta temporada y hay gente que se presta a decir, mira, me gusta la piedra y me la llevo. Entonces, ahí estarían las cámaras de vigilancia actuando, ojalá. Pero bueno, yo la verdad que el que no tenga nada que esconder no tiene por qué. Yo, a mí siempre que hablo de este tema me sorprende muchísimo, siempre me quedo y muy y a mí también, porque es que... Pero bueno. Total, un oyente comenta que hay con el levante el albero, que hoy con el levante, el albero de la Plaza de la Estrella ensucia las casas colindantes. Dice que es un problema diario, pero que el viento lo agrava. Y no sé yo... Tengo perfecto conocimiento, y no sé si es este oyente o otro vecino, de que allí, desde que se echó el albero el año pasado para el tema de la feria, los problemas de que cuando hay levante, pues sí, yo lo entiendo a los vecinos perfectamente, pero que debe de entender tanto albero como arena, lo que quieras poner. En una feria se presta más el albero, y el albero cuando se moja se afenta muchísimo más, según tengo yo entendido por el departamento técnico, y le tengo que decir que yo entiendo perfectamente, está, como vecinos que hay en el PP1, que hay zonas que no están solares, que no están terminado, que están simplemente con verde, con arena, etcétera, y cuando llega levante también le llega la arena. Efectivamente, también los vecinos del Prado llevan años, años y años y años. Son tiendas, comercio, etcétera. Y tienen que cerrar sus puertas, sus ventanas, y también está la arena. También queremos actuar en el Prado. Tenemos también otro proyecto de que queremos hacer con vistas a ferias, a ver si adecentamos aquello de una vez para el tema de aparcamiento y se actúa y se quita la arena, ¿no? Pero poco a poco. Yo ahora cuando hagamos el tema, yo entiendo que este vecino se está prestando a que estamos hablando de la feria de la palmera. Si en este caso, cuando llegue el momento, podamos evitar el albero y poner Pues, por supuesto, siempre que sea mejorable y nos beneficie a todos, estaremos ahí. Pero tendremos que verlo ahora cuando tengamos que actuar en estas obras y ver lo que hay. Pero que, al igual que hay muchas zonas de Ubrique que por distintos motivos están con solares a los lados, donde no están edificados y donde se presta que hay piedra, gato, etcétera. Sabemos el problema de siempre. Arena, serpiente, etcétera, porque sé más de un vecino que he tenido... Bueno, vive cerca del campo, estás en el... La naturaleza, yo no puedo decir. La calle Azorín se encuentra en muy mal estado, el olfato y el Azorín, el asfalto, perdón, el asfalto y el acerado están en muy malas condiciones, dice esta oyente que denuncia la situación en la que se encuentra la calle Azorín. Pues seguramente, no sé si es otro vecino, yo ya estoy aquí tomando notas, si algún vecino ha echado alguna instancia, pero seguramente pues la veremos, la actuaremos, estamos actuando en unas en otras, ¿eh? Y posiblemente le tocará la calle Azorín en su momento. Más situaciones en mal estado. Por ejemplo, un oyente por correo electrónico nos dice que le gusta la idea del mercadillo en esas calles que ha comentado anteriormente. Me alegro. Dice que le parece bien la sugerencia, pero además quiere aportar que indica que, por favor, los baches que hay en todo el pueblo traten de taparlo. Dice, la curva de la avenida de Cádiz lleva mucho tiempo sin tapar una línea que se usaría para meter algunos cables o algo y se ha quedado ahí sin arreglar. Uh-huh. Avenida de Cádiz. El oyente, avenida de Cádiz. Vale, pues lo tengo. Eso por un lado, y por otro ya también para completar las preguntas que tenemos de momento, un oyente comenta que los contenedores soterrados de la zona de los callejones, bueno, comenta, quiere preguntar cuándo se van a poner en funcionamiento los contenedores soterrados en la zona de los callejones. Pues posiblemente estará pendiente, porque yo sé que Agua de Ubrique estuvo actuando allí, que había un problema, ¿no? Hizo una obra, y también depende, yo no te puedo decir porque este área no lo llevo, ¿no? Pero siempre está pendiente. O de un tema de electricidad, que haya un problema de electricidad que tenga que participar en DEFA, etcétera, en la zona que esté, de alguna corriente, o también temas de bomba. Cuando es una aglomeración de agua que tengan que sacar, etcétera, yo es que realmente no sé el problema que había ahí, pero cuando ha actuado Agua de Ubrique me imagino que habría aguas, etcétera. Yo me temo que tiene que haber algún tema de bomba, y muchas veces las bombas hay que pedirlas, tienen que llegar, etcétera. Yo no sé qué tipo de bomba es tampoco, no puedo hablar. Pero estará pendiente de eso. Yo sé que se demoró también bastante en el visto de la Cerna por un tema de bomba de agua también. Uh-huh. Pero vamos, que estarán en ello seguramente. Estará solicitado, estará la bomba pedida, etcétera. Vale, más preguntas de un oyente. Dice, ¿qué le parecería a la concejala poder hacer una pequeña feria de mayo desde el Estó, toda la calle de San Sebastián, dice, un baile en el jardín? Y también utilizando el parking de los sindicatos. Yo no sé si esto es una sugerencia... Pero una feria como la feria de la placita del ayuntamiento que se hace en junio, que es la plaza de la... Pues la verdad, aquí no la sé feria chica, como la feria chica. No sé a qué se refiere, pero feria ya hay bastante. Hombre, de mayo, dice. Yo entiendo que la sugerencia está bastante bien, todo el mundo el tema de feria pasándolo bien, pero una feria de mayo ya con las fiestas de los gamones, que este equipo de gobierno nos ha planteado, teníamos un objetivo... Entendíamos que esa fiesta única que tenía Ubrique de los gamones, que no la tiene nadie, el programa que se ha llevado a cabo a través del Departamento de Cultura y siempre mejorable en estos próximos años venideros, porque eso sí estamos abiertos a que se podrá mejorar. Entendemos que ha sido una iniciativa que mucha gente puede hablar de premura, pero el tema está en empezar a hacer algo. A partir de ahí es mejorable todos los años, todos los años. Entonces, con el tema de los gamones, tenemos también la romería. Tenemos también el día del petaquero, las temperaturas que cambia la gente. Una feria chica, cuando en septiembre vamos a tener una feria, quiero que no, en estos tiempos, eso ocasiona unos gastos. Bien, claro. Ocasiona unos gastos bastante relevantes. Entonces, no, yo pensé también que, hombre, una feria en mayo y está la feria de en junio de lo que tú decías. De la feria chica, chica, ¿no? También en la plaza del ayuntamiento. Entonces ya este año con el programa de Gamones, la feria chica en junio, etcétera, entendemos que tampoco, y vamos a intentar de hacer, bueno, también le quiero decir a este oyente, que no llevo cultura, pero también tengo conocimiento que ahora en junio también es lo de la bajada de los romanos, de Venaoca a Ubrique, y va a haber un mercadito en la plaza del ayuntamiento, va a estar bastante bien, es una iniciativa que también se ha desarrollado y que tiene un objetivo, y a partir de ahí estamos, y todo va a ser en junio. Entonces yo creo que no podemos saturar el calendario en fiestas, porque eso conlleva de que la gente también en estos momentos... Sí podremos hacer alguna especie de verbena, estaremos abiertos aquí en el jardín, si se puede hacer de noche cualquier evento de que tú... Pero todo eso es poco a poco, ¿eh? Y también hay que contar que todo vale dinero, ¿eh? Que simplemente un equipo de música, el alquiler de un equipo de música, de unos micrófonos, es curioso. También tenemos el ayuntamiento ahora donde participa, que podía ser el día 2 de junio y se ha trasladado porque el día 3 la novilla de aquí de la Escuela Taurina de Jerez, ¿no? Y de aquí de Ubrique, pero igual que años anteriores, Caritas, la Peña Flamenca, a beneficio de Caritas, realiza en la Plaza de Toro un concierto, es un espectáculo que también lleva unos gastos, que el ayuntamiento colabora y atendiendo a un público. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el calendario no lo podemos agrupar ahí en una cantidad de fiestas, ¿no? Yo creo que son algunas cosas de las que tú has estado comentando que vienen organizadas, sobre todo por el Ayuntamiento de la Delegación de Festejos, ¿no? A esto hay que sumar también las actividades que organizan los propios colectivos. Por ejemplo, este fin de semana la Jaca tiene una de sus actividades. Exactamente. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que comenta que en Ubrique no se hace nada. No. Yo desde que estoy en festejo entré como concejal en el Ayuntamiento. La verdad que el calendario de Ubrique todos los meses tiene algo, ¿eh? Todos los meses. Otra cosa es que la gente participe o no participe y se vaya la gente, pero el día del petaquero también está pendiente ahí a ver si podemos hacer algo, que es el día después de la romería. También me comentaban que por qué no hacíamos una noche romera. Es una cosa de estudiar el sábado por la noche para el domingo, porque tienes que tener en cuenta que la gente que participe en la noche al día siguiente no va a estar a las 10 de la mañana en la misa. Entonces, yo qué sé, tienes que analizar los pros y los contras, ¿no? Es difícil. Pero que Ubrique cuenta con un buen calendario de fiestas. Eso sí. Una del mediodía, vamos a cerrar ya los teléfonos porque no nos da tiempo para más. Yo todavía me gustaría repasar el resto de delegaciones porque hay una iniciativa, hay una actividad importante. Sí, lo de las Olimpiadas. Lo de las Olimpiadas de los Mayores que hay que comentar. Y bueno, pues vamos a quedarnos aquí, no sé si te parece, hablando de servicios sociales, de esa actividad, esa competición entre mayores chiclaneros y mayores ubriqueños que se va a llevar a cabo. Pues sí, pues decir que el Ayuntamiento, igual que en años anteriores, este año el sexto Olimpiada de Sierra de Mar de Chiclana 2012 va a participar el Centro de Participación Activa, para que todo el mundo me entienda, es el hogar del pensionista, pero este es el nombre común que tiene hoy en día, que es el día 17 de mayo, en el pabellón Ciudad de Chiclana, y hay una programación de actividades. ¿Este año en Chiclana, entonces? En Chiclana, sí. Hay 55 participantes, creo que son los que van a participar. Han estado a través de su monitor ahí en el centro, más o menos preparándose, y las actividades o las pruebas que se van a hacer pues son juegos colectivos con carácter deportivo, ¿no? Decir que son filas pasando la pelota con sin desplazamiento, hay lo que es parchí, dominó, petanca, ¿no? Son distintas pruebas. Y es durante todo un día y veremos si nuestro grupo de personas que van pues se traen algunas medallas aquí para Ubrique como otros años. Y ¿los 55 participantes que decían eran en total o la participación ubriqueña en las Olimpiadas? El total de personas que van a asistir. El total de personas. Sí, que van a asistir. Los participantes, no creo, no sé si todos son los que van a participar, eso no te lo puedo decir. Pues yo sé que a las 10:30 es el inicio de las pruebas, y después tendrán algún almuerzo, tienen una animación de baile de grupo, donde todos los participantes estarán, su fase final de prueba, y después tienen una merienda y la clausura creo que es a las 6 de la tarde. El ayuntamiento va a participar en el medio de transporte, en el autobús, y también se le va a comprar unas camisetas como siempre, que va a llevar a todos los participantes. Yo he quedado, la verdad, que no puedo ir con ellos por el tema de me gustaría asistir, porque sería pasar un día estupendo con ellos en estas pruebas. Pero la agenda, la verdad que tengo mucho y no me lo puedo permitir, pero sí voy hasta las 7:15 de la mañana a la hora de salida para desearle suerte allí en el autobús, en el Parque Rafael Alberti, junto con una de los miembros del Departamento de Asuntos Sociales. Y nada más, si yo pudiera por la tarde o el concejal de deporte acercarnos allí a Chiclana a las 6 de la tarde, pues si podemos sí lo haremos, y si no, pues nada más. ¿En servicios sociales alguna otra novedad más en cuanto al trabajo que se está llevando a cabo? No, ahora mismo sí podría decir que la gente estaba con la independencia, que las solicitudes no de beneficiarios quieren atenderse. Yo creo que en estos momentos se están atendiendo algunas solicitudes más, ¿no? Que la cosa parece que se está moviendo más, lo que es la ley de dependencia, pero nada más. Ahora mismo los programas no tengo. Por cierto, que aquí podemos comentar también, esto ya está un poco más relacionado con festejo, que se entregaba hace poco la recaudación obtenida de la segunda gala del FATOU de las agrupaciones, que era benéfica para la asociación Discubri. Se entregaba también la semana pasada, ¿no? Sí, la verdad que se ha demorado tanto, mucha gente dirá desde carnavales, han pasado 2 meses. Pero el tema estaba en que a mí me gusta que participaran ellos, que ellos fueron los que tuvieron la idea, ¿no? Y plantearon, y después también, como solicitaron que fuera para Discubri una parte y otra parte para esclerosis múltiple, hemos visto un tiempo justo, porque sabíamos que en Ubrique no, pero si algún, no sabíamos si estaba la asociación de pocos miembros, no lo sabíamos, no se ha presentado a nadie y ya estuvimos hablando de que si se le daba este año íntegro a Discovery, entendíamos que se tenía que quedar en el pueblo y nos íbamos a mandar a la otra parte, a otra localidad, ¿no?, a otra provincia, ¿no? Dijimos, todo se queda en Ubrique, hemos decidido que fuera para Discovery y si Dios quiere, pues para el año que viene a la otra asociación o colectivo que le corresponda, ya ellos designarán a quién, pero tendremos en cuenta siempre, una vez, cuando se plantee el tema, de que siempre sea una asociación que esté aquí, ubicada, y que tenga su razón social aquí, ¿vale? Bueno, nos queda por comentar, por ejemplo, delegaciones como la de personal o parques y jardines. ¿Novedad en esto? Pues parques y jardines, decirle que ahora mismo, por las temperaturas que tenemos, pues las actuaciones que se están haciendo últimamente son de riego, ¿eh? Nos lleva bastante tiempo. Decir que se está haciendo en los 9 caños una limpieza. Seguimos con toda la limpieza y tratamiento fitosanitario en estos tiempos, que hay que tratar los naranjos con el tema del pulgón, etcétera, enfermedades que ahora es el tema que prioriza ahora los fitosanitarios, tratar todos los árboles. Decir que se le ha puesto también los chupones a los naranjos, igual que también se ha hecho la raya de fuego, porque ya también entra en un periodo que donde tú la desbrozadora, la ley no te permite que tú hagas limpieza, y estamos adaptando todo lo que es la parte también para tipo de fuego, hacer rayas, ¿no?, de limpieza. También han estado ayudando en las cruces de mayo, ¿no?, con el tema de las cruces de mayo, los operarios de biorreciclaje también han estado ayudando en el tema de las cruces, la de sentar el riego. En el vivero también se está ahora mismo preparando, está el vivero precioso, porque últimamente creo que van a asistir 2 colegios esta próxima semana, uno creo que es Fernando Gavilán y otro Sagrado Corazón, que van a participar los chavales allí haciendo sus talleres de sembrar, de siembra y la visita. También se ha hecho una limpieza en Manuel de Falla, en la zona del Calvario, también, en 28 de febrero, avenida 28 de febrero. Y también en esta temporada repoblando de flores ornamentales, de petunias, etcétera. Y ese es el tema que nos ocupa ahora mismo. Pero sobre todo ahora mismo lo que más nos prioriza con estas temperaturas es el riego. ¿Y en personal? En personal decir que hoy se le va a mandar a los grupos políticos. Porque claro, en lo último en que quedamos ha demorado bastante, lo entiendo, pero esta concejal, aparte de que tiene que atender otras áreas, también ya al último dependíamos del Departamento de Asuntos Sociales de una baremación. Ellas la han hecho conjuntamente, se reúnen todas una vez por semana. Ellas tienen sus actividades también, viajes, ¿no?, cursos que han estado haciendo. Total, que sé que hoy el departamento ya por correo le mandaba a los grupos políticos esa baremación para que lo vean en este fin de semana. Y posiblemente la semana que viene los reúna y ya lleguemos a terminar este reglamento de trabajo de personal. Es decir, que desde el área de personal la gente se sigue atendiendo, cada vez hay más gente, ¿no? Y intentamos hacer en la medida de lo posible lo que podemos, colocaciones. Los contratos son durante 6 meses y no podemos hacer más, lo que hay, ¿no? En Ubrique también, en este periodo, que es cuando las fábricas, los talleres tienen menos trabajo, sabemos que el trabajo disminuye, excepto en las marcas, y eso conlleva que la gente esté más en la calle, paralizar el tema de trabajo preocupante. Pero yo creo que hemos tocado fondo, que hay que ser optimista y que a partir de ahora, ya con esta reforma y todo, yo creo que poco a poco iremos viendo color y nada más. Y tener ganas de trabajar y que la gente se conciencie que prioriza la persona que no tenga ninguna prestación ni tenga nada, ¿eh? Y la unidad familiar y las condiciones de la familia, etcétera, ¿eh? Y muchas veces podemos ver una familia que está en unas condiciones que dices tú, pero la gente tampoco sabe las cargas que tiene esa familia. Y también prioriza en que esa persona pueda ver de su vivienda, que esté al límite, que tenga un tema de desahucio, etcétera. Muchas cosas hay que priorizar y que lo entienda, que intentamos de hacerlo lo mejor posible. Y también decir que me iban a pasar unos datos desde Recursos Humanos, donde la verdad es la cantidad de gente que se ha atendido con expedientes que se han aprobado en comisiones de gobierno, que lo hacemos todos los viernes, y es lo que prioriza, el sentido común y poder atender a todo el mundo. Y nada más. Bueno, pues vamos a terminar ya, pero antes de despedir vamos a quedarnos con una última pregunta que tenemos acumulada, llegaba antes de que cerráramos los teléfonos. Una vecina de Mirasierra denuncia que la barriada está en muy malas condiciones, dice que entre otras roturas de tubería y vertidos de agua potable, entre otra situación, ¿no? Y comenta además que cuando llega el verano les prohíben regar macetas. Dice que no entiende cómo se deja escapar agua al tiempo que se prohíbe regar plantas. Y bueno, pues se destaca esta cuestión también. Bueno, pues se me ha olvidado decir que una de las barriadas que se va a actuar posiblemente ahora, en primavera, primero de... Estuve hablando con el alcalde y lo sabe el departamento técnico, que en Mirasierra se va a hacer una actuación de obra. Llevaban, desde que entramos nosotros, están demandándolo. Sé que hay una deficiencia de escalones, de barrera arquitectónica, lo que pone unas barandas, de alguna zona de adaptar. En fin, hay una serie de indicadores allí que hay que arreglar, de que hay que meterle mano. Entonces, en principio vamos a hacer una primera obra y posiblemente poco a poco se irá adaptando, ¿no? Pues este tema que me está diciendo de que hay un problema de salida de agua, pues lo tendré en cuenta y lo voy a ver, porque el agua no está para tirarla, ¿vale? Bueno, pues ahí queda entonces 1:10. Nosotros vamos a despedir el espacio Cosa de Todos en la jornada de jueves 10 de mayo con Pepi Gloria Pérez, responsables de vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, festejo y asuntos sociales. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero para despedir que tú quieras destacar, o más o menos hemos hablado de todo un poco? Yo creo que hemos hablado y ha estado el día muy completo. Yo creo que hemos hecho un repaso a todas las áreas, porque hemos hablado hasta de mercadito, de consumo, etcétera. Pues nada, yo creo que de todo. Nada más, pues hasta un próximo encuentro. Agradecemos a Pepi Gloria que nos haya atendido la jornada de hoy en Cosas de Todo. Y bueno, pues hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a todos ustedes.